la manera de ejercerlo para mejorar nuestro entorno familiar y social. El intercambio de conocimientos y opciones que se desarrollaron a lo largo de las sesiones nos ayudó a visibilizar las carencias y necesidades de los municipios de Navojoa, Echojoa, Guatabampo y Benito Juárez, conociendo en falta de viviendas por el problema de asentamiento de los hogares. Otro sentir en las comunidades en general son los diversos casos de salud en la población, como énfasis pulmonar, debido a la exposición al humo al cocinar, cuadros frecuentes diarreicos por la falta de letrinas o sanitarios en gran parte de la población, solicitando hornillas ecológicas y letrinas y vivienda. En nombre de mis compañeras y mío, le doy las gracias y espero el seguimiento a lo expuesto a diversas dependencias. Gracias.